Lección 12i, sanidad del cuerpo. Vea, yo he tenido la oportunidad de ver sanidades físicas asombrosas, hechas por Dios. Y yo creo con todo el corazón que Dios quiere y puede sanar cualquier enfermedad. Y he sido testigo de la sanidad inmediata de algunas enfermedades. Sin embargo, hace algún tiempo me empezó a preocupar lo siguiente. Y empecé a cuestionarme. ¿Por qué cada domingo veía a los mismos cristianos pasando al frente a orar por las mismas enfermedades y no se sanaban? Y decía el pastor o el líder, pasen los que están enfermos. Y veía cada domingo los mismos pasando al frente. Y yo dije, venga, ¿aquí qué está pasando? Yo no creo que esté fallando el poder de Dios porque Dios es todopoderoso. Algo está mal. Y si no los veía pasar por la misma enfermedad, los veía pasar por nuevas enfermedades, nuevos achaques y nuevas dolencias. Entonces, hay una estadística que hicieron en Estados Unidos que dice que menos del 5% de los creyentes en las iglesias de América están siendo sanos. Preocupante. Y por muchos años observé eso, ese patrón de verlos repetir oración, oración, oren por mí que estoy enfermo, oren por mí que estoy enfermo. Entonces, comencé a investigar este asunto y Dios trajo a mi vida otro maravilloso libro que me conecté con ese ministerio en Estados Unidos, Un Camino Más Excelente para Mantenerse Saludable, del pastor Henry Wright. Este hombre está haciendo una eminencia a nivel espiritual en Estados Unidos. Lo llaman, él es solo pastor, tiene un premédico nada más, pero se ha metido a estudiar y a investigar la parte anatómica, biológica, a estudiar lo que dice la ciencia, compró el manual médico Merck, que es donde está listado los síntomas, etcétera, todo. Entonces este pastor, también intrigado por ver esto con preocupación, dijo, algo está pasando, y empezó su estudio, su carrera, y Dios a desmontarle paradigmas, a tal grado que él descubrió cosas muy interesantes de la enfermedad física. Y lo llaman los médicos, los psiquiatras profesionales, lo llaman a pedirle consejo al pastor. Y antes le remiten casos. Entonces, basado mucho en eso y otra experiencia personal, le quiero compartir de este tema. La perfecta voluntad de Dios no es sanarlo. Ay, ¿cómo dijo? La perfecta voluntad de Dios no es sanarlo, sino que usted no se enferme. ¿Sí ve? Pero si usted está enfermo, debe entender que Dios quiere sanarle. Él es su sanador. Éxodo 15, 26 muestra que Él se manifestó como Yahweh Rafa o Yahweh Rafé, Dios sanador. Salmo 103, 3, el rey David dijo, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana solo la gripa. Ah, sana todas tus dolencias. ¿Ya? Y tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En la versión en inglés dice, y que tengas salud. Entonces es el deseo de Dios. Entonces Jesús vino a esta tierra a dar un evangelio completo, que incluye sanidad integral. Veamos algunos textos donde vemos a Jesús sanando algunas enfermedades físicas. Mateo 8, 14, sanando una fiebre. Mateo 8, 2 al 4, lepra, sanando una lepra. Mateo 9, 1 al 8, sanando una parálisis. En Mateo 12, 9 al 13, sanó otra parálisis. En Mateo 9, 20, una hemorragia. En Mateo 9, 27 al 31, sanó una ceguera. En Marcos 7, sanó una sordomudez. En Lucas 13, sanó una espalda encorvada. Lucas 14, sanó una hidropesía. Juan 5, sanó una discapacidad. Y podríamos contar muchos textos más de Jesús sanando físicamente. Principales raíces de la enfermedad. El 80% de las enfermedades, y esto lo comprueba la comunidad médica, el 80% de las enfermedades tienen raíces espirituales, es decir, que tienen uno o varios pecados como causante. Yo no estoy en contra de la medicina y la psiquiatría, lo digo yo. Yo creo que hacen un aporte valioso, hacen lo mejor que pueden, pero le quiero decir una verdad que es verdad que puede ofender a algunos, sobre todo si trabajan en esa área, pero es la verdad. Los médicos no pueden sanar, ni los psiquiatras. Lo único que pueden hacer es controlar los síntomas. Y ellos mismos lo dicen. Lo único que pueden hacer es mandar medicamentos para controlar los síntomas y hacer que la vida del paciente sea un poquito más cómoda y más duradera hasta que muera. Es lo único que pueden hacer. Y sin embargo, aunque no soy del extremo religioso decir no a los medicamentos, a veces, pero tampoco le doy la importancia total porque, ojo, la mayoría de medicamentos tienen efectos secundarios y generan otros problemas. Yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Ejemplo, supongamos que a usted le diagnostican depresión. La depresión se da por una baja secreción de serotonina en el cerebro, o alta secreción, la cual es un químico producido por nuestro cerebro, dado por Dios, para mantenernos contentos y de ánimo. Dios lo puso ahí, ahora le explico más adelante lo del hipotálamo, entre otras funciones importantes. Entonces, ¿qué hace el psiquiatra? Le receta Prozac, ¿sí? U otra medicina alterna. ¿Para qué? Para levantarle la serotonina. La medicina no puede llegar a su espíritu. La raíz espiritual, que en este caso es la baja autoestima o una frustración por una expectativa muy alta que no se cumplió o por un luto no procesado. Esa es la raíz espiritual en ese caso. Entonces, va a seguir usted tomando medicamento, tratando de levantar la serotonina, pero usted sigue frustrado, con rabia hacia Dios, deprimido porque no ha procesado su luto, ni ha perdonado, ni ha soltado. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué va a hacer? Se vuelve adicto y dependiente al medicamento y va a seguir así, así, así. Esa no es la voluntad de Dios. Con esto yo no le estoy diciendo, ojo, al que esté hoy tomando medicamentos, no le estoy diciendo vaya y déjelos de tomar. No, no van a meter en un problema legal. Entonces, lo que quiero decir es que estamos haciendo las cosas al revés. Esa decisión de dejar los medicamentos, usted la toma con Dios y con su médico. Yo no le estoy diciendo, yo nunca aconsejo a alguien y le digo, deje de tomar, por fe, por fe. Ojo, eso es más delicado, usted se puede meter en un problema. Ahora, hay momentos donde un medicamento, especialmente para enfermedades psiquiátricas, puede ayudar a levantar las defensas y quitar los bloqueos físicos que impiden la sanidad en su espíritu y alma. Eso sí, yo lo he hecho. A mí les conté de una mujer que me trajeron desesperada, alterada porque no había dormido y miedo y yo trataba y oraba, oh, no pasaba nada. Y me dijeron, lleva 3 días sin dormir. Y yo, no, estamos al borde de crisis, de psicosis, de todo. Y, no. Llévela al hospital psiquiátrico, por favor, que la hospitalicen y la estabilicen. Cuando la estabilicen, me la traen. Entonces, cuando ya la estabilizaron, que durmió y todo, claro, ahí fue facilito el proceso y hoy sirve en una congregación en la alabanza. ¿Sí ve? Entonces, claro, es sabio, hay que saber a veces cuándo usar una ayuda, pero no creer que la ayuda es para toda la vida y la voluntad de Dios es esa y todo eso. Entonces, si va a tomar medicamentos usted, órele a Dios, pídale sabiduría y dirección para saber a qué doctor visitar, preferiblemente que sea cristiano. Pero el problema es que volvemos y dejamos que el alma nos duele algo y el alma mismo dice, ay, una pastica. Estamos acostumbrados, en vez de pensar, ¿qué dice la Biblia? Mateo 6, 33, 34, no dice que es solo para lo de la provisión, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, cuando a mí me da un dolor, yo lo primero que busco es a Él. Si está como demoradito, ¿qué busco? La raíz espiritual. Y si no hay raíz espiritual o algo, le digo, Dios, ¿tú quieres que vaya al médico? Y entonces voy, averiguo y todo, pero no para ir a aceptar, me mandaron de por vida, tocó de por vida tomar esto, no. Listo. ¿Por qué los médicos no pueden sanar? Están como con el rompecabezas ahí bregando a armarlo. ¿Por qué no? Primero que todo, el 80% de las enfermedades tienen raíces espirituales y ellos no han sido entrenados acerca de las raíces espirituales, a no ser de que sean cristianos y que entiendan estos principios, porque ellos luchan mucho con aceptar esto. La mayoría, no todos. Yo he hecho equipo con psiquiatras, psicólogos y médicos y se puede hacer un equipo bien cuando aceptamos las diferencias y tenemos unidad en las cosas. Cuando un médico o un psiquiatra acepta que el ser humano tiene espíritu, ¡wow!, se logran unos cambios tremendos. Ellos no entienden y en su mayoría no creen o aceptan la conexión de la enfermedad con el pecado. Y tampoco pueden sanar porque la tarea de sanar, y escúcheme bien, Estas enfermedades le fue dada a los verdaderos discípulos de Cristo en todo el mundo, a usted y a mí. Mateo 10:8 dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, sanen los enfermos y echen fuera demonios. Entonces nos fue dado, fue a nosotros la comisión de sanar, no a ellos. Entonces ellos están haciendo en cierta manera cosas que Dios no les mandó hacer. Dios los bendiga por lo que han logrado. No quiero parecer que estoy en contra de ellos. ¿Cuáles son las siguientes, las principales raíces entonces de pecado que generan enfermedad? Entonces, la Biblia vemos en muchos versículos una conexión directa entre el pecado y las enfermedades. Ejemplo, Juan 5:14, es la historia de un hombre que Jesús sanó, que estaba al pie de un pozo, y lo sanó, etcétera, y todo. Entonces algunos dicen, pero él ahí no lo hizo arrepentir, pero ojo, lo sanó, listo, y se fue, y al otro día Jesús lo encontró, ¿y qué le dijo? Le dijo, hey, usted fue el que yo sané ayer, no siga pecando para que no le venga algo peor. ¿Sí ve? Le dijo así, no siga pecando para que no le venga algo peor. Y en 2 Crónicas 7:13-14, nos encanta este texto en intercesión. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de qué, de su maldad, de su iniquidad, etcétera, estoy parafraseando todo, yo sanaré su tierra. Entonces nos gustan solo las promesas, pero no miramos las condiciones. Entonces, el pecado está directamente conectado con la enfermedad. Mire esto, el Señor lista una cantidad de enfermedades que vienen como consecuencia directa de la desobediencia a sus mandamientos. Deuteronomio 28, versículos 22, 27 al 28, 35, 59 y 61. Mire todas las enfermedades que menciona. Tisis, fiebre, inflamación, ardor, úlcera, tumores, sarna, comezón, locura, ceguera, turbación de espíritu, pústula en las rodillas y piernas, enfermedades malignas y duraderas, y toda enfermedad que no está escrita, dice ahí en la palabra, y toda enfermedad que no está escrita. Entonces Dios mismo dice, ¿por qué? Por haber desatendido los mandamientos del Señor tu Dios, por haber desobedecido, viene causa y efecto. No es que Dios te esté mandando la enfermedad, sino que Él colocó la sombrilla y te dijo, métase acá la sombrilla de la obediencia, y verá que los cristianos somos los más sanos y los que más duramos. Pero sálgase de ahí y verá que lleva las consecuencias. Entonces, la enfermedad se da principalmente por una separación que ocurre en tres niveles. Porque estamos separados de Dios, o sea que yo tengo que mirar cómo está mi relación con Dios. Porque estamos separados de nosotros mismos, cómo está mi relación conmigo mismo. Y porque estamos separados de los demás, cómo está mi relación con los demás. Entonces, cuando usted está enfermo, espero que no, después de esto no se vuelva a enfermar nunca más, pero si usted está enfermo hoy debe preguntarse, ¿cómo está mi relación con Dios? O sea, si estoy recibiendo su amor, estoy nutriendo mi espíritu, estoy teniendo obediencia con Él, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Si me amo? ¿Si me acepto? ¿Si creo que soy hijo de Dios? ¿O estoy buscando por ahí mendigando amor? ¿Y cómo está con los demás? ¿Odio a los demás? Ya procesé esa falta de perdón hacia los demás, etcétera. Listo. ¿Cuáles son los pecados raíz? O sea, estos son los principales pecados que lanzan enfermedad física. El principal, la falta de perdón. Esta área tiene otros pecados interconectados. Cuando hablamos, mire, los demonios, el mundo espiritual se mueve por familias también, o por grupos. La falta de perdón es un hombre fuerte y tiene un grupo, unos subalternos. Entonces no estamos hablando solo de cuando no quiero perdonar, eso incluye juicio, amargura, crítica, odio, resentimiento, venganza, deseos de matar, desquite. Todo eso está en la falta de perdón. Es una de las mayores causas de enfermedades. Produce especialmente padecimiento en los huesos, Proverbios 17:22. O sea que una buena pregunta que deberíamos hacer, si estamos orando por alguien que tiene enfermedad en los huesos, es ¿a quién no has perdonado? ¿O hay alguien que odias? ¿Sí ven? Les molesta mucho las articulaciones, artritis, por ejemplo. Ahora, si la amargura, mire esto lo interesante, esto me impactó tanto. Si la amargura es hacia una mujer de la familia, como la mamá, la hermana, la tía, por primera línea o segunda, una directa familia, produce cáncer en el seno izquierdo. Ah, ¿sí ve? Y si la amargura es hacia una mujer que no es de la familia, odio a la vecina, a la examante de mi esposo, etcétera, produce cáncer en el seno derecho. ¿Mm? Y esto está corroborado en algunas partes por la parte científica. La ira, ojo, que viene también por falta de perdón, esa ira, suele producir aneurismas, ataques al corazón, hemorroides, venas varicosas. ¿Sí ve? La otra, juicio. El juicio, aunque está involucrado en la falta de perdón, a veces cogemos un juicio hacia todo, porque proyectamos la primera herida del que nos hizo, pero a todos estamos juzgando. Entonces tiene que ver con crítica, chisme, condenar a otros, hablamos de todo, rajamos de todo. Ese juicio, ¿sabe qué suele traer? Cáncer en el colon. Lo que lanzas, ¡bum!, se te devuelve y te coge el colon. ¿Listo? Otros problemas graves del sistema digestivo también. Y ese juicio incluye la blasfemia. Hubo un gobernante, no quiero dar nombres, se hizo público. Maldijo el pueblo de Israel y dijo, desde mis entrañas te maldigo. Y su cáncer le reventó justo en sus entrañas. ¿Ya? Bueno. Autorrechazo. Ojo, si usted no se ama, si usted no se acepta, si usted no cree lo que Dios dice de usted, o sea que si nos odiamos o manejamos mucha culpa, sea culpa verdadera o culpa falsa. Hay culpa verdadera y hay culpa falsa. Hay personas que siguen luchando con ambas. La culpa verdadera es cuando sí hicimos algo. ¿Cómo se arregla esa? Cuando vengo y le pido perdón a Dios. Pero he visto que personas le piden perdón a Dios y siguen luchando con la culpa. ¿Por qué? Porque la siguen cargando, no la soltaron. Dios dice, claro, te perdono, hijo. Pero usted se sigue culpando. Entonces usted ya está manejando una falsa culpa. Si usted ya arregló con Dios, ¿por qué se deja manipular de los demás? ¿Ya? Así vengan y le dicen, ah, pero usted... Dios ya me perdonó. Suelte. Entonces, cuando usted se odia, mire lo que pasa. Genera todas las enfermedades autoinmunes. Cuando usted le digan que una enfermedad es autoinmune, está involucrado que usted tiene autoodio, falta de aceptación, se odia, se rechaza, tiene culpa. Ahí vienen, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Dios creó los glóbulos blancos y están encargados de defendernos en nuestro interior. Cuando ven un cuerpo extraño, un virus, los glóbulos blancos salen y lo destruyen y se lo comen y va. Cuando usted se odia, los glóbulos blancos no encuentran a quién comerse. Y dicen, ¿cuál es el enemigo? Y se voltean y se lo comen a usted. Y entonces bajan el sistema inmunológico y empiezan a reventar enfermedades como estas, lupus. ¿Sí ven? Le menciono otra acá. Diabetes, artritis reumática, esclerosis múltiple, prostatitis. ¿Sí ven lo tremendo esto? Lo delicado. Adicciones. Las adicciones pueden generar enfermedades físicas. Pueden dañar. El que mete mucho bazuco termina con hepatitis. La adicción a la pornografía termina dañando los ojos y trae unas enfermedades tremendas, incurables. Empieza a darle cosas que no deberían darle en los ojos. Aparte del desgaste neural, de neuronas. Entonces esas adicciones, sea dependencia de personas, actividades o sustancias, terminan enfermando su cuerpo. Pecado sexual, como consecuencia, enfermedades venéreas, sida. Tantas cosas que vienen por el pecado, viene daño en la parte de la uretra, viene daño en el esfínter, en muchas cosas por pecado sexual, daño en el aparato reproductor. Si por pecado sexual, por ejemplo, entonces aborté, la mujer espera ahí cáncer en los ovarios, quistes, problemas en la menstruación, una cantidad de cosas. Y el hombre puede resultar con cáncer en sus testículos, en toda la parte de aparato reproductor. Ok, ocultismo, otra raíz de que produce enfermedad. Cuando usted ha participado en adivinación, brujería, espiritismo, poder mental, ellos pueden contraatacar con enfermedades físicas en partes específicas. Si, por ejemplo, fue por ir a buscar un chamán para que le sanara del apéndice, entonces ellos puede que calmen ahí, pero se la cobran con otro cáncer en otro lado. Eso es delicado, meterse en esa parte. Envidia, uy, esta me sorprendió, la envidia o los celos, que es muy diferente yo anhelar algo bonito y decir, uy, qué bonito carro tiene usted, bonito, me gustaría tener algún día uno de esos, eso está bien, ahí no pasa nada. Pero cuando yo digo, qué bonito el carro, pastor, si yo de pastor con carro y yo sin carro, ja, que no le luce tan feo y esas llantas tan feas. Entonces cuando yo critico con celos, me comparo y todo, trae cáncer en los huesos. ¿Ah? Proverbios 14:30 dice que los celos corroen la médula de los huesos. Tremendo. Eso incluye ingratitud, quejadera, descontento. Mire otra de las principales, el miedo, la ansiedad y estrés, lo que veíamos ayer de las fobias, son un pecado tremendo. El miedo, la ansiedad y el estrés, muchas enfermedades son producidas por el mal manejo de las emociones. Menos mal usted ya aprendió a manejarlas o está aprendiendo, para que no vuelva a reprimir y a guardar emociones ni el enojo. Entonces, cuando no las manejamos bien, viene el producto de la vida, las dificultades, viene muchas preocupaciones, o por los traumas de la vida, mucha ansiedad, entonces, y mañana qué voy a hacer, y qué voy a hacer, y esto, y el dinero. Entonces, usted, como está desconfiando de Dios, o sea, el diablo que busca hacer, que usted desconfíe de Dios, para que entre en desobediencia. Entonces, como está con temor, le afecta al sistema inmunológico. Muchos doctores dicen que el 80% de sus pacientes tienen enfermedades psicosomáticas, o sea que son producto de emociones de lo que piensan, de las preocupaciones, etc. Y también puede ser el temor que entró debido a un trauma, como por ejemplo un abuso o cualquier tipo, o por amor condicionado. Si usted lo condicionaba mucho, esa inseguridad que entró lo puede mantener inseguro, y claro, le va a afectar su sistema. Mire lo que descubrimos. Mi esposa y yo luchamos por mucho tiempo con el asma de nuestro hijo. Y que los aspiradores y que no sé qué y qué tal, y nosotros luche. Cuando a través de esto descubrimos que era miedo al abandono. Miedo a estar solo. Usted no tiene nada en sus pulmones. Se están dilatando, no es por... ¡Ay, que es alérgico! Todas esas alergias tienen raíz. No está nada en el aire que lo esté afectando a usted, porque no todos estaríamos enfermos. ¿Ya? Entonces es un miedo que hace que se inflamen los bronquios y empiezan toda la crisis, etcétera, pero es miedo. Entonces la pregunta es, ¿dónde entró? Y ahí yo ya les conté el testimonio y nos tocó ministrar a nuestro hijo por el rechazo que él percibía de cuando vino nuestro hijo, y el hombre va muy bien. Ok, miedo al futuro trae hipertensión. Inseguridad en las relaciones por abuso emocional o ira en el hogar, angina de pecho. Ansiedad y temor, mala absorción, problemas digestivos, etc. Ojo, cuando basa la identidad en el hacer por miedo al rechazo, usted va para Alzheimer que se las pela. Entonces, cuando usted basa su identidad, que usted vale es por hacer, necesito que me acepten, que no me rechacen por hacer. Entonces usted puede quedar con Alzheimer. Son personas que no disfrutan, no se quedan quietas. Venga, que venga, déjese atender. No, yo lo hago. Porque están buscando, ojo, no estoy hablando mal, no me malinterpreten, del servicio. El don de servicio es hermoso. Y tú quizás lo tienes, te felicito. Pero es ojo, es cuando allá lo haces y tienes que estar sirviendo para que te acepten, para que te amen, porque es inseguridad. Es inseguridad. Ojo, obviamente cualquier área de estos pecados pudo haber venido generacionalmente. Entonces, si usted hoy tiene una enfermedad, pudo haber sido que usted no pecó en estas áreas, pero mi papá, mi mamá, mis abuelos pecaron en esa área. Entonces hay que buscarle por todo lado. Mirar quién pecó que me cayó esta enfermedad a mí acá. O fui yo, o fuimos nosotros, ¿cómo? ¿Qué de estas áreas hay que bajaron generacionalmente? O bajó la enfermedad específica repetida, o el pecado allá lanzó la enfermedad acá. Entonces hay que mirar eso. Nota, no toda enfermedad, ya voy para allá, no toda enfermedad es una consecuencia del pecado. Ojo, dijimos que el 80%. Heider, y entonces el otro 20%, ¿qué pasa ahí con el otro 20%? El otro 20% se debe que estamos en un medio ambiente caído, pecaminoso y lleno de virus y todo, pero también está en el descuido del templo del Espíritu Santo, los malos hábitos, acostarse tarde, levantarse muy temprano, trasnochado pues, malos hábitos alimenticios, no deporte. Si usted se descuida, le da, se enferma, coma 2 horas y verá que le pica una gastritis. Entonces, si no nos cuidamos, también ese sería el 20%. Pero independientemente de eso, mire, le voy a hablar de las únicas 2 excepciones que yo he encontrado en la Biblia. Pero no son excepciones para, como muchos han hecho, justificar la enfermedad como la voluntad perfecta de Dios. No, se las leo. La primera excepción está en Juan 9, del 1 al 7. El ciego de nacimiento. Le preguntaron a Jesús, vieron el ciego y le dijeron, uy, Jesús, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y Jesús le dijo, ni él ni los padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Muchos han malinterpretado y creen que la enfermedad es la gloria de Dios. Ay, no, aquí con la enfermedad, eso es que Dios me la mandó para pulirme en santidad y para ser mejor y para glorificar más a Dios y para la gloria de Dios. No, ¿cuál era la gloria de Dios? Que lo iba a sanar, no es que lo sanó. Entonces, si hubiera sido para la gloria, siga glorificando a Dios, mijito. No, llegó y lo sanó. Lo que importa ahí es que lo sanó. Ahora la otra excepción, Juan 11, 3 al 4, cuando se enfermó y murió Lázaro. Cuando le dijeron a Jesús, ay, Lázaro está muy grave y todo. Y él dijo, tranquilo, es que esto es para la gloria de Dios. Pero no era la enfermedad, era que lo iba a sanar y tremenda sanidad, levantarlo de los muertos. Entonces, independientemente lo que sea, Dios quiere sanar. La voluntad de Dios no es esa, que usted sanarlo, pero si está enfermo lo quiere sanar. Él quiere que nunca se enferme, que haya una prevención de la enfermedad, y la obediencia es clave. ¿Cómo puede algo espiritual afectar mi cuerpo? Esto es asombroso, a mí me sorprende Dios lo perfecto que es. Él ha creado nuestro ser de tal manera que pueda trabajar sincronizadamente. Somos, como dice el mundo, una máquina perfecta. Pero obviamente no somos una máquina, pero somos una creación maravillosa, asombrosa, compleja, que solo la entiende Dios. Tenemos una glándula en nuestro cerebro que se llama el hipotálamo. Está ahí, ahí ubicadita. Cuando usted está preocupado, ¿dónde es que se toca la cabeza? ¿Será que es acá, acá o a dónde? Ah, ¿no hacemos eso así? Ah, bueno, es ahí, ese glándula, Dios la puso y es un centro de control maravilloso. Es el encargado de producir las hormonas que pasan por el torrente sanguíneo, que se encargan de regular todos los estados del ser humano: el ánimo, el sueño, el placer, el hambre, la sed, la temperatura corporal y los pensamientos. O sea que digamos que ahí entran los pensamientos y entran las emociones. Entonces, mire lo asombroso. Si por ejemplo sentimos un temor sano, normal, voy aquí cuando, ¡ya con la moto, Heider! ¡Uy, ya me caí! ¡Listo! Eso es un temor sano. Casi me atropello. ¡Bum! ¡Listo! Ahí, ¿qué hace el hipotálamo? Dios lo creó para que mande adrenalina y entonces me ayude a hacer esto. ¡Bum! ¡Tra! ¡Listo! ¡Wow! ¡Uy, donde no brinque! Por miedo, por adrenalina sana, puedo brincar ahí y me puedo volver hasta el hombre araña. ¿Sí? Pero es Dios dio esa reacción, es respuesta, mecanismo, defensa y escape, defensa y escape. Fue dada por Dios. Pero mire lo interesante. Satanás sabe de ese proceso. Entonces, ¿qué hace él? Él empieza a mandarle a usted pensamientos en la batalla mental y todo para que usted desobedezca a Dios, sobre todo en el área del miedo. Para que usted no confíe que Él le va a proveer. Para que usted tenga miedo del mañana. Para que usted tenga inseguridad y todo. Le manda eso, Mateo 6:34, ya lo leímos. Busquen primero el reino de Dios, es un mandato. No se preocupen por el mañana, porque el mañana tiene su propio afán. Entonces no esté preocupado por qué va a pasar mañana, y mañana sí tendré para comer para esto. Es un mandato. Primera de Pedro 5:6, lo vimos ayer, en fobias y ansiedad. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Si yo le digo a usted, si yo le pongo a usted una escolta en la parte así, le digo, fresco que este escolta, usted anda como confiado. Ah, sí, que Él cuida de usted, fresco que Él lo cuida. Es así, Dios le está diciendo, tranquilo, fresco, Él cuida de usted, Él cuida de usted. La otra, Filipenses 4:6, dice, por nada estén preocupados, afanosos, etc. La palabra en griego para ansiedad, preocupación, todos estos sinónimos, es merimna. Y significa mente en muchas direcciones. Muchas direcciones. Y es uno buscando la solución. Uno le pasa una crisis y empieza el alma. El alma a decirle plan B, plan B, plan C, plan D. Pero nunca el plan A. Y el espíritu humano sí está diciendo plan A, plan A. Confía en Dios, confía en Dios. Pero uno no, ay, ¿será que llamamos a la tía de Estados Unidos? Eso es que va a llegar esa plata por el lado. Yo tengo una tía en Estados Unidos que tiene mucha plata. De pronto ella nos manda, de pronto en diciembre nos manda un milloncito. Y empieza el alma a planear y a planear por dónde va a llegar el milagro. ¿Sí? Listo, entonces Dios nos manda que no estemos preocupados. Entonces, ¿qué pasa? El diablo nos manda una preocupación. Creemos la mentira, desconfiamos de Dios, estamos en desobediencia. Y el diablo tiene acceso al hipotálamo, entonces manda por los demonios. Y lo único que necesita es eso, controlar su actividad del hipotálamo, la conexión de pensamiento, cuerpo, espíritu. Listo, y él dice, ahí lo dejo, para que tenga, para que lleve lo suyo. Entonces, ¿qué ocurre? El hipotálamo empieza a hacer la función que fue creada por Dios, pero innecesariamente. Entonces, el hipotálamo siente esa preocupación como cuando lo ve la moto, pero sin necesidad. Y entonces empieza a mandar serotonina, a mover adrenalina, a mover esto, y eso le destruye su sistema inmunológico. Entonces, baja las defensas y resultan las enfermedades. Mire lo tremendo. Entonces, ¿qué necesita hacer el enemigo, el mundo espiritual? Un pensamiento de desconfianza, y usted lo acepta, se lo cree, y ahí trabaja. Entonces usted dirá, Heider, es que a mí me cuesta creer. Entonces, por eso estamos en un seminario como estos, para que usted encuentre las raíces que no lo dejan creer en Dios. Y sobre todo, metas en intimidad, y el amor de Dios le va a dar una seguridad tremenda en su espíritu, que usted anda fresqueado. Muy bien. Ahora, ¿por qué a veces? Esta es una pregunta muy genuina. Oiga, ¿y por qué sana Dios a pecadores que ve uno allá que no han arrepentido ni nada y yo buscando acá y nada? Le voy a mostrar por qué. Cuando esto pasa es más la excepción que la regla. ¿Ya? Sin embargo, siempre tiene un propósito. Cuando Dios sana a un pecador, tiene un propósito. ¿Que se arrepienta? Hombre, dale la gloria a Dios. Si Dios te sanó, no es para que sigas pecando. Le dijo en Juan 5:14, le dijo, al otro día lo vio, quién sabe cómo lo vería mal parqueado. Le dijo, venga, yo no fui, usted no fue el que yo sané ayer. No siga pecando para que no le venga algo peor, le dijo. Entonces Dios, si sana a un pecador, yo sí le creo, yo lo he visto, sin hacerle proceso, sin que entienda su principal necesidad, la astilla, Dios llega y ¡prum!, lo sana, pero es para demostrarle su poder y decirle, te estoy llamando. Te sané para que te arrepientas, para que empieces a caminar en obediencia. Entonces, esa sanidad debería motivarlo a obedecer a Dios. Ok. Porque Dios, aunque le interesa su bienestar físico, le interesa más su salvación. Pues todo el ser, pero bueno. Bloqueos para la sanidad física. Entonces usted me dice, Heider, yo fui al seminario y procesé todas esas raíces que usted habló y todo, pero mira, esta enfermedad no se me quiere ir. Resulta que aparte de las raíces, una raíz es la que brota, la que alimenta la enfermedad, pero hay bloqueos. Usted cortó la raíz y aquí hay algo que bloquea su sanidad, no lo deja sanar. Entonces vamos a mirar bíblicamente algunos bloqueos, los más comunes que no lo dejan sanar a usted. Falta de intimidad con Dios, la principal. Si usted no aprende, créame, a tener intimidad con Dios, no la forma religiosa que nos enseñaron, que tengo que leer 3 capítulos, que tengo que hacer esto, ABC, que tengo que hacer luego esto, luego interceder por mi lista de 100 personas, luego esto. Eso es importante, es bonito, tiene su momento, tiene resultados, es bíblico, pero no invierta el orden. Intimidad, ¿qué tal? Intimidad con mi esposa no es solamente pene y vagina. Intimidad es una cantidad de cosas. Es comprensión, es charla, es ayuda, venga, le ayudo acá con el almuerzo, es juguemos un rato, veamos televisión juntos. Y la mayor expresión de esa intimidad, claro, sería el acto sexual. Con Dios es lo mismo. Claro, entonces, Heider, cuando oro, sí, estás teniendo parte de intimidad con Dios. Cuando leo la Biblia, parte de intimidad con Dios. Cuando evangelizo, cuando voy a la iglesia, cuando estoy en un grupo, cuando soy líder, parte. Pero el clímax, perdón, de esa intimidad es estar con él en quietud, calmar tu alma y nutrir tu espíritu. ¿Ya? Coger la palabra de Dios como vimos ahora y proclamarla, crecer, decirle, ¿qué hago yo en mi intimidad? Yo le digo a Dios, ¿qué quieres enseñarme hoy de ti? Quiero conocerte porque apenas voy en kinder. Y que déjame ver otra faceta de tu carácter o profundizar, y ahí es donde Dios empieza a manifestar, a decir, yo soy amor, yo te amo tanto, y empieza uno a quedar boquiabierto y dice, Dios sí nos ama mucho. Es eso, intimidad es quedarse quieto y mirar, ¿qué me quiere? Entonces a veces Dios dice tal versículo, entonces va uno y wow, le da la... Es eso. Entonces intimidad. Otro bloqueo, falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No conocer estas dinámicas espirituales. Falta de fe en Dios, o sea, incredulidad. Usted no cree y así no puede agradar a Dios, no puede recibir su sanidad. Buscar solo los milagros y no a Dios. Juan 6:23-30. Hay gente que solo busca a Dios por milagros. El Dios bombero, solo cuando lo necesitan. Entonces eso lo bloquea su sanidad. Otro, esperar que Dios lo sane como usted quiere. Segundo de Reyes 5:11. Naamán quería que lo sanaran a la manera de él. Ay, que salga el profeta y me ponga la mano. Entonces usted no puede condicionar a Dios queriendo, ay, yo quiero que baje un ángel y me toque la nariz. No, que Dios lo sane como él quiera. Otra, buscar al hombre antes que a Dios. Mateo 6:33. Lo que decía yo ahora, nos da un dolorcito y mismo buscamos al, ay, ¿usted qué me recomienda? Ay, ay, ay, a buscar médicos y hasta brujos, tristemente. Busque a Dios. Bueno, Dios, esto que tengo es por qué. ¿Qué me quiere? ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es? ¿Soy yo? ¿Soy algo? ¿Qué pasó? El doble ánimo. Santiago 1:6-8 dice, no piense que usted va a recibir algo de Dios y mantiene así. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No puede recibir nada de Dios. Otro, buscar mejoría de los síntomas y no ocuparse de las raíces. Me siento cómodo porque, ay, ya me siento mejorcito. Vaya a las raíces. Descuidar el cuerpo, ya lo vimos, malos hábitos alimenticios, falta de deporte, trasnocho, falta de descansar. Así usted sea el líder. Hay mucha adicción al ministerio. Conozco muchos pastores y líderes que no descansan. Aunque les dan el lunes para descansar y no descansan. No saben descansar. Y eso es pecado, es autosuficiencia, es orgullo, es prepotencia, es pretender, yo no necesito descansar. Descansó Dios, siendo Dios y sin necesidad, para darnos un ejemplo. Esta es clave, participar de la cena del Señor sin saber lo que significa. Primera de Corintios 11:27-30. Entonces hay dos extremos ahí, está la persona que le pasan el pan y el vino, y entonces dice, no, es que yo todavía miento madres y yo todavía soy muy pecador. Ese es un extremo, está mal, está rechazando la oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí? Pero están otros que dicen, uy, con esta hambre que estaba haciendo, venga, nos comemos el pedajito y lo cogen con liviandad. O dicen, sí, lo toman como algo pasajero o algo de verdad, literalmente dicen, uy, qué hambre la que estaba haciendo en el culto, el pastor está demorado. Lo hacen hasta como piperos, como... Sí, eso es irrespeto a la Santa Cena. Y Pablo dice ahí, por eso muchos de ustedes están enfermos. Porque pisoteamos la sangre de Cristo y el cuerpo del Señor. Tiene que tener conciencia, es la oportunidad que Dios le da. Si la embarré ahora, pues restaura a tu hermano. Perdóname. Mi amor, perdóname, yo he estado como orgulloso contigo. Señor, gracias, tu cuerpo fue partido en la cruz por mí. Perdóname, yo te necesito, ayúdame a cambiar en esta área que todavía patino. Lo como, Señor, tu sangre es maravillosa, se limpia todo, es eso. Otro bloqueo, criticar líderes ungidos de Dios, o así no sean ungidos, así sean charlatanes, payasos como hay ahora muchos, no lo critiquen. Ahora, separo también la línea, hay un juicio sano, hay dos palabras diferentes en hebreo y en griego, que no las recuerdo acá, pero las he estudiado. Hay un juicio sano, pero que es para Dios y yo. Dios y yo puedo mirar, eso no es de Dios. Y quizá puedo con mi esposa comentar, tiene que ver con la motivación del corazón, decir, no, pero eso no. Hay cosas de enlace que hay que filtrar. Yo no veo todos los programas de enlace, ni todo el que se para ya a decir que es cristiano. Yo digo, no, y cambio. Pero ojo, ¿cuándo es la crítica del juicio? Cuando llego y digo, oye, hippie, yo esa prédica de fulanito de tal, ¿cómo lo viste haciendo eso? Ay, eso fue, ¿qué sustento bíblico? Eso ya es crítica, ya es un juicio. Ojo, así el hombre, Dios le tenga que mandar al infierno, lo que sea, es problema de Dios con él y él con Dios. Suéltelo, porque usted maldice a un líder y a usted le cae lepra espiritual. Entonces, mucho cuidado. Otro, No resistir al enemigo, Santiago 4:7. Entonces, sí, está en Dios, pero tú sabes, y el enemigo está ahí zarandeándolos, y usted, Señor, mire ese diablo. Y no lo resiste, entonces sométase a Dios y se retome autoridad. Y yo, bueno, pues, virus se va de aquí de la casa, no acepto que nos va a enfermar todos los niños pues con este virus. No, fuera en el nombre de Jesús. No, a mí no, que este dolor de cabeza, fuera. No, yo no acepto eso, fuera, váyase. O sea, cuando uno ve, hay que resistirlo. Otro, rechazar, esto es triste, rechazar la sanidad como parte del regalo de Dios para nosotros. Hay partes en el cuerpo de Cristo que rechazan, dicen que el regalo no incluye sanidad. Y te van a decir, no, eso fue con los apóstoles, ya, eso hoy no hay sanidad ni hay dones. Qué triste, ¿es la que están, lo pierden? Yo sí voy por el regalo completo. Esta tarde os salimos con el regalo completo. Entonces, yo llegué. Gracias, Padre. Entonces, rechazan la sanidad. Otros, ojo, tratar de esquivar la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7. Yo he visto mucho esto, no solo en la parte física. Están con X problema. Enfoquémoslo ahora con una dolencia. Ay, mi hijo, ¿para qué ore por mí? Ay, no, dale, no, ya he hecho todo eso que usted me... No, yo fui al seminario, he ido 2 veces. Ay, mi hijito, ay, ore por mí. Y resulta que tienen algo que sembraron, o sea, no han procesado su raíz, se hacen los locos o se les olvidó y son como esquivándola. Ay, pues que yo ya le pedí perdón a Dios, jole, jole, y esquivan la ley de la siembra. Conozco X persona, le va re mal. Yo sé lo que esta persona hacía en el pasado. Y le he dicho, trabaja tus raíces, corta eso. Eso te está viniendo por lo que sembraste allá. Pero no, él dice, no, pero es que yo ya, bueno, siga esquivando la ley de la siembra y la cosecha y siga con su mano. Tenemos que hacernos responsables. Si yo sembré, posiblemente estoy recogiendo. No renovar la mente, especialmente, ojo, cuando te vuelves víctima. Ay, sí, no, es que yo ya he hecho, es que yo he intentado. No, Dios no te creó víctima. Dios no te culpa por ser víctima. Dios se duele contigo, llora contigo y te quiere sanar de tu victimización. Pero he descubierto algo. Dios te compensa, te da las herramientas ahí para que salgas de tu trauma. Tu vida fue súper triste. Ok, sí, Dios llora, nosotros lloramos contigo. Hagamos lo que nos toca para que de tu mayor dolor salga tu mayor ministerio. ¿Ya? ¿Por qué puedo salir yo a hablar aquí y todo y hasta reírme de todo lo que me pasó? Porque yo no me quedo, yo soy un pobre sufrido en la vida. Y uno los ve por ahí en la calle. No ayudemos con esa mendicidad a crear victimización. Pero ahora, procura más bien darle las herramientas. Yo a veces los confronto en la calle. Yo no me dejo ya manipular por esas emociones. Es que pobrecito de mí. Yo a veces los llamo y le digo, ven, tú quieres una moneda, ¿cierto? Tú sabes que la moneda no va a solucionar tu problema. Tú sí sabes que Dios te puede restaurar del punto donde estás. Y los ve uno que quieren ser víctimas. Jesús mismo, aunque veía lo obvio, les preguntaba, ¿quieres ser sano? Porque hay gente que no quiere ser sano, porque su enfermedad le trae, pobrecito, le trae aceptación, amor, regalito, la manzanita, el arrocito chino. No. Les trae eso. Entonces quieren seguir victimizando para llamar la atención. Y Dios a nadie le tolera victimización. O sea, no se la alcahuetea a nadie. Entonces nosotros no hagamos lo mismo. Entonces, renueva la mente, tú eres un hijo de Dios y Dios ha dado las herramientas para triunfar sobre este dolor, sanarme, llorar, patalear, pero pararme aquí y decir, vea, de las cenizas Dios sacó oro. Ok, declaraciones negativas, ojo, la murmuración, la queja, proferir maldiciones contra uno mismo, etcétera. Claro, entonces viven, ay, bendito sea el Señor aquí llevando, ahí con el hígado, así pues toca, le tocó uno el hígado, mijito, pues que uno ya con 30 años, es que uno ya con 40, con nada, tenemos que apuntar a la misma muerte de los patriarcas que morían llenos de vida y vigorosos. Yo espero estar a los 80 años o más dando todavía seminarios, y mío, apúrele, pero bien, bien, bien enérgico. Bueno, otra. Ataduras con personas que tienen enfermedades. Si usted tiene una atadura con una persona muy enferma, se le pasa. lo contamina y le pasa. Tiene que sanar esa relación, cortar ataduras y ponga límites. Ojo, no confesar algo. Más adelante en el problema 4 les voy a hablar bien de la confesión bíblica, lo importante. No confesar algo que hicimos o nos hicieron y que nos da mucha vergüenza. Más adelante le aclaro lo de confesión. Es importante que usted saque no solamente delante de Dios, sino delante de otro. Aquí ya hay varios que ahí por los raticos nos han cogido a mi esposa, a mí, y lo han hecho. Te felicito, eso va a traer mucha sanidad. Porque te atreviste a hablar con alguien más de tu dolor y decir, a mí me hicieron esto. Y la Biblia promete que viene sanidad porque estás avergonzando al diablo, lo estás exponiendo. Y negar la realidad, esta la he visto mucho también. Usted como cristiano va donde el médico y le dicen, tiene cáncer, por decir algo. Y entonces se ponen a una negación y a caer en confesión positiva y fe manipulativa. No, no lo acepto, no tengo cáncer, no me dejo cancelar, no, no tengo cáncer, no, no, no, no lo acepto, no lo acepto, Señor, aleluya, no lo acepto. Y están negando una realidad. Ahora, yo no te estoy diciendo que te conformes con tu realidad, pero no te vuelvas si quieres manipular a Dios y tienes raíces. Y no vas a las raíces y entonces estás, no, yo soy sano, no, ya no voy a volver a esa quimio, ni voy a hacer ese, no, yo estoy sano. Eso se llama manipular a Dios. Yo no te estoy diciendo que entonces la aceptes y entonces digas, sí, tengo cáncer, aleluya, tengo cáncer, tampoco. Pero ¿qué haces? No niega la realidad porque la fe no niega la realidad. La fe no niega el sentido común. Entonces, ok, que esta mano tiene cáncer, un ejemplo, ok. Ok, gracias doctor, muy bien, ese es el diagnóstico. Y me voy y me meto con mi padre. Papá, ¿por qué me dio cáncer en esta mano? ¿Qué pasó acá, Señor? ¿Estoy separado de ti? ¿Estoy separado de mí mismo? ¿De otros? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde entró? ¿Es esto generacional? ¿He hecho algo que es mi culpa, Señor, para que este cáncer haya reventado acá? Señor, tú tienes la sanidad mía y yo quiero ser sano y creo que tú sanas. Señor, metámonos en la intimidad, muéstrame, Señor, porque tu voluntad no es que yo termine ahorita. Ok. Y no querer ser sano. Mateo 10, 51-52, hay gente que no quiere sanar. La buena noticia, dale. Ay, ustedes lo tienen ahí escrito. Hebreos 13, 8, sí estamos con el mismo, claro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ¿qué nos dice? Que Él, el que sanó allá, sana hoy, seguirá sanando. Es el que quiere sanar. Y fuera de eso, mire, nos ha dado poder y autoridad a nosotros, a ustedes y a mí, a los creyentes, para orar por enfermos para que se sanen. De hecho, es un mandamiento en Marcos 16, 15 al 18, dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice seguirán a Heider y al pastor nada más. A los que creen, si usted cree genuinamente en Jesús y lo ha aceptado, dice, lo tienen que seguir estas señales. Dice, en mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Ya? Dice, tomarán en su mano serpiente. Ahora no se salga a torear, a desafiar las leyes de Dios. Entonces, porque hay unos que han hecho eso. Dice, Dios lo dice, que te cojo, quieta Margarita, que antes de nacer Dios yo ya había nacido. No. Entonces, no desafíe. Pero Dios nos da autoridad que si tocara, como hizo el apóstol Pablo en Hechos, y ahí se le está subiendo, yo la puedo coger en el nombre de Jesús. Y no me hace nada. O así me pique, no me pasa nada. ¿Sí? Es que no la coja la cola. Ya. Pero dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y dicen, y echarán fuera demonios y todo, dice a los que creen. Le cuento una anécdota de ese testimonio. Mi mamá, estábamos viviendo allí en Pinares y llegué, yo estaba ya empezando en el grupo de jóvenes a ir a recibir, ya me habían clavado el ojo como líder y todo eso. Pero yo todavía me daba los pases de cocaína porque iba en el proceso. Dios a mí me liberó en 10 meses. Y obviamente tuve recaídas, pero lo que fue clave en mi proceso es que cada vez que yo caía, yo ya sabía que Dios me había agarrado, que Él era real. Y yo ya me estaba enamorando de Él y yo, contigo para las que sea, Señor. Yo sé que tú estás liberándome. Y yo me miraba en un espejo con la cocaína y le decía, Satanás, me le estoy saliendo, Cristo me está sacando, vea lo que hago con su cocaína. Y la echaba al baño. Aunque más tarde llegara otra vez, no, pero va a meter un pase. Sí, ¿no? O sea, iba en el proceso, pues le creía a Dios y ahí iba. Entonces, claro, todavía estaba en el proceso de dejar la cocaína y el licor y todas esas cosas. Llego a mi casa de un grupo de jóvenes y mi mamá, mordida de fiebre, dengue, y era parecido que al hemorrágico, yo no sé qué, y era así, pero grave. Yo me quedé mirándole, pum, y me acordé de ese texto, habían predicado, habían hablado. Yo me quedé mirando y dije, no, pero es que yo todavía soy tan pecador. La mentira que le meten. Pero es que ahí dice que los que creen, y volví a leer el versículo y dije, a los que creen, yo creo, Señor. Y probé al Señor en eso y ensayé. Yo dije, ay, yo no sé, Señor, perdóname todo lo que hago. Yo sé que me está liberando la cocaína. Yo quiero ser libre, yo sé que voy a ser libre. Ahí vamos, Señor, en el proceso. Y a mí me arrimé, yo dije, Señor, la declaro sana en el nombre de Jesús. Y me vine a mirar, cuando el rato, en minutos, se me dijo, ay, papi, ¿cuándo llegó? ¿Le va a servir la comidita? Y yo, mami, ¿cómo está? ¿Cómo decía? Ay, estaba tan enferma, mijo, que desde ahí, yo, ¿pero cómo se siente? Y yo era así, yo no podía creer, yo era, y yo, papi, estoy lo más, y yo, mami, yo lloré por usted y se sanó, y es verdad, es verdad. ¿Qué creen? Que hay gente que cree esto. No, Dios, ¿qué me va a usar a mí? ¿Sabes, Dios, por qué lo hace? No es para aplaudir tu pecado, no es para decirte, sigue pecando. ¿Sabe qué produjo la gracia de Dios en uno? Yo dije, si así tan pecador derramaste tu unción a través de mí, ¿qué no harás cuando yo me consagre? ¿Qué no harás? Y me fui a llorar por allá solo y le dije, Señor, tócame. Y ahí caí esparramado llorando. Le dije, Señor, libérame, tú tan lindo. Eso, el amor de él lo derrite. Y usted dice, si lo hizo todavía dándome los pases, ¿cómo será entonces liberándome de esta maldita cocaína y de estas cosas? ¿Qué no hará? Entonces, créele al Señor y hoy vamos a hacer eso. Entonces, ya no crea más la mentira de que Dios enferma a sus hijos como castigo. Es su bendita voluntad, es la soberanía de Dios que se la pasen enfermos. Las enfermedades son maldición y pertenecen al mundo de Satanás, Deuteronomio 7:15. Pero le quiero aclarar algo. Usted va a encontrar incluso creyentes que están muy enfermos hoy y son poderosamente usados por Dios. ¿Qué he descubierto yo ahí? Porque usted no puede caer tampoco en la trampa de juzgar y decir, ¿qué raíz no habrá procesado? ¿Cierto? Entonces yo le quiero dar una respuesta. Nicky nació sin brazos y piernas, hijo de pastores cristianos. ¿Ya? Entonces, independientemente que haya procesado estas raíces o no, ahí es donde entra a aplicar algo que se llama la ley de la compensación. Téngalo clave. ¿Qué es la ley de la compensación? Cuando alguien, por cosas que no entendemos y que solo Dios sabe, nace en una condición de desvalidez, porque el término es errado, de incapacidad, sin algún miembro, con problema mental, etc. ¿Sabe qué hace Dios? Aplica la ley de la compensación. O sea, le dice, yo no te voy a dejar víctima, eso no te va a limitar para yo cumplir el propósito que tengo contigo. Y ahí es donde decides dejar la victimización, procesar lo que tienes que procesar, y Dios te va a usar en una manera poderosa, como hace con Tony Meléndez y con personas que han nacido sin miembros y con muchos más en todo el mundo. Entonces, si tú naciste con muchas tragedias, o si estás quizá enfermo y después de hacer estas raíces y bloqueos, sigue, pregúntale a Dios, ok, Dios, necesito la ley de compensación. ¿Qué es eso bueno que has dado allá dentro de mí para compensar esto que me falta, para ser usado poderosamente para que la gloria tuya se manifieste? Pero esas son excepciones a la regla. La regla es, las enfermedades son maldición, ¿sí? Y no debemos aceptarlas, y si tenemos una debemos ir a las raíces. ¿Qué hacer entonces para recibir sanidad física? Un corazón humillado y arrepentido jamás Dios lo despreciará. Tú tienes que reconocer esas raíces, buscar la raíz, preguntarle a Dios. Ahí fue donde yo entendí por qué tantos pasan a que oren por ellos y la oración pareciera no tener poder. Lo que pasa es que Dios no es alcahuete y Dios no puede quebrantar su propia integridad. Entonces, te vino la enfermedad por pecado y no quieres dejar la amante. Entonces, por más que pase aquí, uno, pasen acá los enfermos, y vuelve otra vez el mismo, vuelve, y yo, Padre, sánalo, yo ato y se va, se ceguera en el nombre de Jesús, y él sale a ver pornografía. Entonces, no ocurre. Entonces, quieres sanar, reconoce tus raíces, tus bloqueos, y arrepiéntete de corazón, confiesa a Dios, recibe la sanidad interior que necesitas. Y apártate del pecado, renuncia a la enfermedad específica, libérate, pon la mano donde tiene la enfermedad después de haber hecho el arrepentimiento y ordénale, toma la autoridad y fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacerlo si alguno está enfermo o está luchando con enfermedad. 1, 2, 3. Reconozco que hay iniquidad, rebelión y pecados en mi línea paterna y materna que han traído la enfermedad sobre mí. Yo perdono a mis antepasados, descendientes y cualquier otra persona que haya pecado contra mí o que me haya maldecido con debilidad, enfermedad, aflicción, dolencia, males, lesiones y traumatismos. También reconozco que yo he desobedecido tus mandamientos voluntaria e involuntariamente y esto me ha traído enfermedad. Padre, por favor, perdóname por mis pecados que me hayan abierto a esta enfermedad. Ahí, por favor, hagamos esto. Pídale perdón ahí a Dios por lo que usted cree que es que ha traído su enfermedad, si lo hay. Quédese ahí un momentico en silencio, pregúntele a Dios y confiésele ahí. Dale, Señor, perdóname por este pecado, que es lo que creo que es la raíz de mi enfermedad, que es lo que creo que es el bloqueo a mi sanidad. Perdóname, yo he hecho esto. Ahora dígale entonces, Padre, por favor, perdóname por mis pecados que me hayan abierto a estos ataques y yo me perdono por mis errores. Perdóname por el mal manejo de mis emociones cuando he sufrido de ansiedad a raíz de las preocupaciones de la vida. Perdóname, yo renuncio a seguir preocupado por... Ahí, por favor, suelte sus preocupaciones en este momento. Señor, yo renuncio a seguir preocupado por esto, a tener miedo de que mañana no voy a poder pagar el arriendo, a tener miedo de que no va a llegar la provisión del mercado, de lo de los niños, o esto, que no voy a poder pagar deudas nunca. Yo renuncio a estar preocupado por eso. Perdóname por desconfiar de ti, perdóname mi incredulidad. Yo acepto que tu amor me llena de seguridad y renuncio a estar en inseguridad y desconfianza. Y suelte eso en las manos de Dios. Dios, Señor, yo aquí te entrego la carga, lo que me preocupa. Yo te suelto estos recibos, esto del arriendo, estas obligaciones financieras y deudas. Yo te las entrego acá. Son tuyas, Señor. Esa carga yo la suelto en ti para que tú obres, Señor. Suelto estas cargas sobre ti y recibo tu paz en mi espíritu. Gracias por perdonarme. Yo renuncio a odiarme y me acepto tal como soy. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno a los espíritus de rechazo, amargura, rebelión, victimización y a todos los espíritus malignos y sus familias que hayan entrado por medio de los bloqueos de mi sanidad, que salgan de mí calmadamente por exhalación y se vayan a los pies de Cristo. Renuncio al espíritu de... Ahora ordene que se vaya esa enfermedad, renuncio al espíritu de cáncer o lo que lo esté afectando, renuncio al espíritu de esclerosis, renuncio a este espíritu de dolor en los huesos, le ordeno que se vaya. En el nombre de Jesús se tienen que ir por exhalación, se va todo espíritu de enfermedad en la mente, en los huesos, en la sangre, en los sistemas digestivos, sistema respiratorio. Suelta mi hipotálamo, suelta los químicos de mi cerebro, suelta mi cerebro en el nombre de Jesús, se van a los pies de Cristo. Se va toda dolencia, toda migraña en el nombre de Cristo Jesús, toda asma, todo problema bronquial, todo ataque al corazón, toda alergia se va en el nombre de Jesús, todo problemas en el apéndice, en los riñones, en el aparato reproductor, todos los demonios de enfermedad, muerte y aflicción, fuera en el nombre de Jesús, dolencia, te vas en el nombre de Jesús. Ahora recibo la sanidad y la restauración de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén.